Todo el mundo quiere fortuna, dinero y libertad, pero pedirte a ti no está de más. Encontrar razones en mirar la luna, señal del destino, no sobra ninguna. Y mentirte pa' qué, y es un salto de fe. Tú te esperaste por mi firma debajo del merced. Que me perdone el que yo piense que está a mi merced. A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe. Y duermo con el hoodie que me habías hecho. Lleva mi nombre pintado en el pecho. Quería dormir y me han robado el sueño. Ahora dime. Y estás enganchado, soy heroína. Tú estás hookeado, soy cocaína. La calle está enamorada de mí. Y yo estoy enamorada de la calle. Lo mismo yo te lo canto que te lo canta Jalillo. Como canelita, por rumba que por tanguillo. Chiri, chiti chiri, lleno chiti chiri. Con mi cadena, lleno chiti chiri. En mi cadena, lleno chiti chiri, chiti chiri. Y hasta enganchado, soy heroína. Tú te has juqueado, soy cocaína.